Nada ni nada que pueda separarme del amor que tienes para mí. Quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te voy a esperar. Cuando mis ojos se cierran, todo lo que quiero es poderte contemplar. Enamorado estoy. Quiero